¿Ayudas a la Cruz Roja? Ya di. ¿A qué horas? El año pasado. Pero eso ya no se vale, tienes que volver a dar. ¿Se tiene que volver a dar cada año? Pues claro, menso, que no ves que todos los años hay muchos heridos y muchos atropellados y muchos accidentes de tránsito. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues no sé, pero a mí me dijeron que les pidiera a todo mundo. ¿Tú vas a poner? Ni que fuera gallina. ¿Que si vas a poner dinero para la Cruz Roja? Pues sí, nomás que consiga dinero. ¿Cómo quien dice nunca? Pues no, para que te lo veas que sí voy a tener, porque voy a cuidar coches y voy a hacer muchos mandados y todo el dinero que me gane lo voy a echar aquí para la Cruz Roja para... Bueno, primero me compro una torta de jamón y lo que sobre, lo... O si alcanza para dos tortas, y todo eso... O si alcanza para tres tortas, para cuatro... Pero de todas maneras voy a poner algo y todos tienen que poner dinero. Sí, todos tienen que poner. Y el que no tenga dinero, ¿qué? Pues yo he sabido que hay unos que en vez de dar dinero, dan sangre. Y tú tienes de sobra. Bueno, ¿y por qué dan sangre? Pues para qué decir, menso, ¿que no ves que en los accidentes de tránsito los heridos pierden la sangre? Porque no se fijan dónde dejan las cosas. Este es el programa 0.01 del ciberespacio humorístico, Santos Indiscretos, desde Quecos Estudio, con la participación de José Tejada como Perú, Eric Mora como Eric Mora, Mario García como Lacari y David Mora como DJ Tico, producción Veterano 1. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¡Buenas noches! Fue una falla técnica aquí. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Buenas noches a todos los radioescuchas. No, estamos bien. ¿Todo bien? ¿Todos los escuchas de radio? ¿A los podcasts escuchas? Sí, se escucha bien. Nada más que... ¿Cómo estamos hoy? Buenas noches. Buenos compañeros. Bienvenidos una vez más, pues, al un episodio más. ¿Episodio? Ya no se dice segundo, tercero, cuarto, es un episodio más. Un episodio más. No, es el número dos. Yo no, este es el número tres. Uno más. Ay, yo lo tengo contado, ya se lo olvido. ¿Quién más? Tres. Uno el más. Episodio número tres. Uno más de tantos dos, que van a ver. No, es que el dos y el antepasado de una y así. Bueno, un adelanto. Vamos a hablar de lo que hacemos cuando estamos borrachos. Así es que el que se quiera apuntar... Además de vomitar. Apúntese. No, pero se queda guardado todo, animal. Borracheras. Esas son historias de historias. Pero... Al que no le haya pasado una historia cuando historias está borracho... Pedas. Historias locas. El que no le haya pasado una historia cuando está borracho es porque no estaba borracho. Pero... Exactamente. Y como lo dijo el Chavo el 8, yo soy Mario Lacari y me pueden encontrar en Facebook, Mario Lacari. Solo búsqueme. Tiene Facebook, usted tiene ahora, se dice, mae, es otro famoso, que tiene Facebook, tiene su website, mae, tiene su club de fans. Así es, mae. Tiene más visitas que Justin Bieber, creo. Dice que ahorita no se sabe cuál es más playo, o Justin Bieber o Mario, pero los maes ahí andan parecidos. Mae, a Justin Bieber le olieron el autobús lleno de marihuana, mae. ¿Le olieron o lo abrieron? Esa fue la película de... No, ¿eso? A Justin Bieber. Me la pela. Borracheras. Tienen que decir cosas así para que demuestre la hombría de la Justin Bieber. La hombría, pobrecito, sí. Pero ¿por qué no dice? No, estuvo con dos maricones allá metido. La hombría. Sí. No, es que eso no lo dice. Porque exacto. Lo hace, pero no lo dicen. De verdad. Ya me vio, hijo de puta. No, usted no, Justin Bieber. No, que usted me tengo la sospecha por ahí. Santos Indiscretos por dtownradio.fm desde Quecos Studio. ¿Desde dónde, Mario? Quecos Studio. Quecos Studio. Bueno, lo dije bien. Somos los que estamos. ¿Y qué más? Un poquito saludos de al veterano, rock, que saludos. Es el patrocinador. de esta nuestra cállese podcast. De este momento, este espacio en el ciberespacio. Un saludo especial a la gente de Two Egg, Florida. O sea, de Dos Huevos, Florida. Two Eggs. Two Eggs, así se llama el pueblo. Nos mandaron un saludo. ¿Y quién se lo mandó? Two Egg. Machista ese pueblo, ¿verdad? Dos huevos. Mamacita 2X. Más esas páginas. Oiga, ma, el que nos mandó el saludo se llama Solopín García. No, y para la gente que nos está escuchando, recordarles que tenemos el chat en la página de internet. El chat. Que es www.santosindiscretos.com. Se puede meter ahí y pedir canciones, canciones, lo que ya quieran. ya, porque si se llenó, ma, ya no hay más campo, no hay para nadie. Que se meta ahorita, eso sí, aproveche. Ma, eso sí. Llega porque que siempre se nos llena esta mierda. Que, está ma, reventando nadie el chat. Cabe. Ma. Sí. Pero estábamos hablando de playadas, ¿no? De playadas, no, de borracheras. No, bueno, ah, bueno. La mismo, Justin Bieber. Borracheras. Mae, usted sabe que están haciendo ropa interior de mujer, mae, para hombre. Pegue ese micrófono bien. Están haciendo ropa interior de mujer para hombre, mae. O sea, que van a ponerse los más sostén y toda la vara. No, pero ya hay gente que usa hilo, ¿no? Hilo, no, mae. Hilo dental. Es lencería, mae. Todo el brasier y todo, mae. Unos hijos de putas allá en... Hombres con brasier. ¿Sí, ma? Hombres con brasier. Hombres con brasier y con sí. Toda la playada ahí metrosexual. A ti te vendría bien un corset. ¿Corset? Un corset. Un corset, un caballo. Un corset, un caballo. Ya. Mi corset negro. No, lo que me repugna más es que todavía sigue pensando en las homosexualidades. Es que le gustó la tema. Semana... Es que yo le te gustó digo, el yo tema creo de, que me va a ganar. A este tema de Perú le gustó el tema de Justin Bieber. Sí. No era como le brillaban los ojos. Sí, ahí, el ídolo de todo el mundo. Para Navidad me regalaron un calendario de ese, mae. Bueno, y por eso vamos a tocar una canción de Justin Bieber en unos momentos. Más adelante, si no se lo pierdan. Sí, versión... Versión bien marihuano. Justin Bieber, marihuano style. Y aquí, el que quiera mandarnos, llamarnos, díganos, mae, ponga una canción aquí, o cabrón, ponga una canción aquí. Que nos quieran llamar, güey. Pero no tenemos un teléfono todavía, pero si nos quieren llamar. No, no. Mensajes por Facebook. Por el chat. Esto es... A facebook.com. Barra. Barra, espacial, no, barra. Torcida. Torcida. Sí, barra torcida un poquito a la derecha. Barra borracha. Santos Indiscretos. Barra desviada. Barra al estilo Justin Bieber. Desviada. Desviada. Santos Indiscretos. O si no, santosindiscretos.com. Mae, DJ Tico también va a tener una presentación importante este fin de semana que viene. ¿Cuándo es? ¿Mañana? Mañana, ¿no? Mañana estará tocando. No se dice. En un bar. ¿Usted por qué me toca? Mañana voy a hacer una tocada, o sea, que los voy a tocar. Sí. No me vuelva a tocar. Este mae tocando. Es que ya comenzó la tocada. Le pegó lo de Justin Bieber a este mae. Una tocadera, es que, no sé, mae. Lo veo muy excitado. Después de que de sacó tocadas. El tema de Justin Bieber, no. Mae. Quedó excitado este mae. Yo tengo las manos aquí debajo de la mesa. Ajá, que sí. Fue el primer programa que fue de la mujer que era que estaba vestida de hombre. De falda. El segundo programa era la siempre el amigo de la playada, amiga, mae. Esa misma. A la última, este es el tercero, ¿no? este programa les traigo algo sorprendente. No, ya para los últimos programas ya este tema va a estar ya está llorado aquí arriba ya de la mesa. Ya salido del closet, mae. Es que cada programa se sale del closet cada un poquito programa más. Es algo nuevo con este cabrón. Sí. Y tan serio que se ve, mae. No, claro. Si la gente sí, lo viera, lo ve sí. Y dice, "No, qué muchacho tan más no serio." No rompe ni plato ni culto y pero nunca he conocido a una persona tan pervertida sexualmente como santo, él. Santo, pero sí indiscreto. Indiscreto. Es al revés, ¿eh? Es un diablo discreto. Diablo discreto. Pero, ¿y supiste lo que pasó en California? ¿Qué le pasó en California? No, en California hubo una mujer que le cortó, estaba, el hombre le fue infiel. Y la vieja esta, cuando estaban dormidos, le cortó el pene, los huevos se los dejó, no, nomás el pene. Ya había pasado hace años, no, pero, ya había pasado no pero el que pasó antes, ma, el que pasó en los noventas, la hembra había tirado el pene, ma. Lorena. Esta vez se lo dejó. No, pere. Esa hembra había tirado el pene. Entonces, pero, cuando... Y nunca pere, déjeme terminar la puta historia. Puta, ok, dele. Madre, cuando le corta el pene... Esta es la primera. Esta es la primera vez. En los 90. Le corta el pene y lo tira. Entonces, llega la policía, ma, llegan los bomberos, agarran el yo pene, estoy lo ponen en hielo y al mae se lo pueden volver a poner. El mae, el último terminó haciendo una película porno, entonces le fue mejor. Pero en esta fue diferente, mae. Al mae se lo pegaron en la otra, mae. ¿Pero cuál, mae? ¿Al primero o al segundo? Al primero. Al segundo le fue peor, mae. Porque ya. El segundo, el mae estaba dormido, le cortan el pene, mae. Pero la hijo de puta va y lo pone en la vara esa que se muele todo, mae. Para la de la carne molida. Para la de la carne molida, mae. Y se lo destruye, mae. Entonces no le pueden reconstruir el pene al hijo de puta, mae. Oh, my God. Imagínese, usted se imagina una hamburguesa de eso. ¿Hablando de gays? Yo me estoy imaginando al pobre hombre sin su pene. Y este otro estúpido... Se lo quiere comer una hamburguesa. Ya saboreándose la hamburguesa de pinga este man. Hijo de puta madre. Hablando de gays, ¿no? Qué hijo de puta madre. Es sorprendente. No, es que lo peor de todo fue que cuando usted estaba hablando de penes de madre, así con la boca abierta, madre, se le está haciendo la boca. Ya, no. Déjense de tonterías. La gente va a pensar que yo... se le hace de agua el culo, que es otra cosa. No. ¿Qué? Yo soy bien hombrecito. Ajá. Tengo mi metida. Sí, de eso no hay duda, pero tú sabes lo que dicen, que ser gay es de hombres. ¿Ah, sí? Por eso se llaman gays, si fuera mujeres sería lesbiana. ¿Y los metrosexuales son un metro de ser gays? Un metro gay. ¿Qué? Un metro de ser gays. ¿Qué dijo? Que los metrosexuales como ustedes están a un metro de ser gays. Por si acaso, toma dos. Por si acaso no nos estamos burlando de la población gay. ¿Qué los? La comunidad. No, gay. No nos estamos burlando, nada más, no nos estamos burlando, nada más. Yo no, sí. Nomás nos reímos. No, vale picha. No, yo no tengo ningún problema con los gays. No, yo tampoco. No, yo tampoco. ¿Qué dices de más? Que no los acepto. Ya nos contó Mario que hizo un amigo gay en el bar un día y... Ya lo conté, no, la vez historia, pasada. Esa historia es... Es que estamos recapitulando. No, pero esa historia cabe en nuestro show de hoy de las borracheras. No, porque no de estaba borracho, sí. Pero era... Si hubiera estado... camino a la borrachera, no, madre, pero si hubiera estado borracho, ahí sí, de repente dijo Perú botado, me lo llevo, madre. Se lo lleva, sí. Pero no se lo llevó. ¿Dónde? Perú se fue, madre. Lo que pasó después, ese madre no sabe. ¿Qué dice usted? Sí, sí, tal vez usted no se acuerde. Si terminamos los dos aquí en la casa de él. Era usted Perú y el maricón ese. Nada más, les fue lo mejor. Trío. Con razón, desde ahí le escuadra el peperoni, ah. Desde ahí le empezó a gustar esto más. Eso es chorizo, madre. Animal. Tantito espárragos, espárragos. Con razón, esto más, desde esa vez les empezó a sonar a gustar el pepino. No, más. Pepino. Pero para Laura, mae, que nos mande, me dijo que me iba a mandar una historia, ahorita se la vamos a decir, ya la estoy viendo, mae, una cosa que Laura, le pasó. Saludos, saludos, saludos a los que nos están escuchando, Coqui en New Jersey, no, ¿es que estás, mae? Sí, en New Jersey. Coqui Sánchez, Coqui. Conocido en el bajo mundo de Pérez Celedón como Glendo. Mae, Carlillos, que me dijo que me iba a estar escuchando, Carlillos, mae. Juan, José, Mario Galde, Edgar Ardón, Pedro, Alejandro, Chamo, Vicente, Toto, que Guanajuato, está Jalisco, mae, ganó el Monterrey, mae. El Monterrey le metió un 4-1, Lolita, no hablemos de eso. Oye, ¿no nos hemos presentado? Sí, otra vez. El Chavo lo presentó. Ahí está la presentación, mae, más que nos manden. ¿Más se me acaba de llegar o qué? Bueno, yo creo que sí, fue el que presento solo, disculpen, no, yo soy José Perú, no sé, y estos dos. Ya va para la mierda. Estos tres no se quieren presentar. El Chavo lo dijo. La gente que escuchó la presentación. Ah, sí, cierto. ¿Quién era ese man que estaba hablando? Que comenten a ver si les gustó, mae, a mí me gustó mucho. Original. No, a usted siempre le ha gustado. Comenten, a usted siempre le gusta. Ya, ya pongo en serio. Quítale el micrófono a estos dos carepichos aquí que no me dejan hablar. Me quedo solo. Ma mierda. Pero yo puedo hablar solo, mae. Oh. 3 horas sin parar. Sí, le creo. Solo con música. Mae, sin meter. Hoy vamos a presentar que vamos a tener un espacio de poesía recitada por mí. Poesía. Oh, poesía recitada por mí. Vamos a ver si tenemos tiempo hoy, Eric, para una poeta. No. Yo mismo me bauticé el poeta. Burro. Yo mismo me bauticé el poeta. El caballo poeta. Poesía fina. El único caballo. No, es que ustedes son tan estúpidos. No van a comprender lo que es caballo esta poesía. ¿De quién, madre? ¿De Neruda? ¿De Gabriela Mistral? De la verguda también, madre. Neruda, verguda. Peluda, de la que usted quiera. De la trompuda. Trompuda, madre. Verguda. Pero eso será más adelante. Ahorita bolsuda. Ya vamos a empezar con música. Suena bien. Grandota. Vamos a empezar con música. Vamos a con el primer segmento de musiquita. Ah, y ya, cualquier request, mándelo. Aquí se lo tocamos. Oídos. Métanse al chat a santosindiscretos.com. O en Facebook. Para Facebook. Facebook.com. Menos reggaetón y maná. Barra. Menos reggaetón. Hacia la derecha. Maná es rock. Sí, pero maná, rock. Pero maná ya. Déjenme dar la dirección bien. Facebook.com. Reggaetón también, eso no tocamos. Madre, qué hijo de puta. Apagan el micrófono, madre. Facebook.com. Barra recostadito a la derecha. Santos indiscretos para que nos manden los. Toque la cimarrona. Que toque la cimarrona. Y regresamos a los Santos toque indiscretos. La cimarrona. Que venga la cimarrona a tocar. A los Santos indiscretos. Qué canción. Piezón. mae, qué pieza, mae. Costarricense. Ska costarricense. Para que oiga, mae, esa de fue... De Fortuna, ¿no? De, yo creo, mae, así se llaman. Se llaman... República Fortuna. República Fortuna, debe ser de Fortuna. Costa Rica, papá. Contra Ska Cultura, si escucha la letra canción, buenísima. Esa fue recomendada por Kenneth Orias. Dice, mae, salúdeme porque yo soy el sintonizante número uno, mae, dice. Salúdeme. Pero no, mae, buen aporte el show de este playo. Sí, mae. Buena canción, mae. May, que no toque la cimarrona. Hasta ahorita lo mejor de Centroamérica, mae. De ese tipo de música. No, Costa Rica es el mejor del mundo, mae. ¿Qué le pasa a usted en Centroamérica? A México le damos por la pincha. USA. Triste, baboso. Canadá. Alaska. Yo me traje mi foto. Polo Norte. De Justin. Santa Claus. A todos les damos, oye, mae. ¿Viste el póster? No era jodiendo. Los mae, tiene, ¿verdad? Puta, estaba tratando de poner la foto para que la vieran a Perú. Perú con sí su póster oficial. Y yo pensé que era Justin Bieber. Yo pensé que era pura gente. Yo también, pero qué mierda. Oficial 2012. 2012. Calendario. Sí, ahorita la vamos a poner ahí para que ah, la y tiene vea. Más fotos atrás. Mira, tiene una con la guitarra. ¿Una sin camisa? Ah, no. Tiene una. No, con por eso ese mae se puso bien triste porque quería que saliera una sin camisa, pero no. Está todo tapado, mae. Bueno, mae, entonces vamos a hablar de lo que nos ha pasado a todos, a la gente. Ahorita Laura acaba de mandar. Bueno, no a la borrachera, sino las historias pero vamos detrás a pasar de la borrachera. Detrás. Vamos en orden, a ver. Esto es como un behind the scenes de las borracheras. Ah, fíjate tú. ¿Yo? Sí, a ver, bueno, la que estábamos, bueno, la que yo no me acuerdo, la borrachera que no me acuerdo. ¿Y entonces cómo va a contar algo que no se acuerda? Porque me la contaron y vi fotos al día siguiente, nada más vi fotos como slideshow de lo que había pasado en la noche. Nada, fue un día común y corriente, como digamos un domingo. Había una vez. Fuimos a un lugar X a tomar y un había princeso karaoke. Llamado Perú. Había karaoke. Que deja, que termine la historia. Había karaoke, entonces llegamos a eso de las 11, nos pusimos bien guapos y todo, éramos tres amigos. Yo estaba contigo y no andaba guapo, ¿eh? Bueno, yo me sentía guapo. A la parte de nosotros. A la parte de nosotros. Resaltaba, yo brillaba. No, y tal que llegamos ahí al karaoke, nunca me había subido a un karaoke. Y, ah, sí. Y me dicen, tómate un tequila para que le diera ánimos. Le ánimos, ¿verdad? Para tocar y ya. Entonces, te quitaste la virginidad. Me tomé un tequila, aparte estaba tomando, en esa época tomaba whisky con coca o algo así. Damn. No se acuerdan que era como Crown. Whisky solo. Whisky solo, con Damn. Hielo. Ah, whisky era en las solo. Rocas, en las rocas. Yo me acuerdo porque estaba presente yo, más. Es que recién estaba madurando, ¿no? Entonces, tomaba whisky en las rocas. De que fuera hijo de puta papayas para estar madurando este man. Y todavía está en proceso, hijo de puta. Y todavía sigo verde, sí. Oh. Y nada, que me tomo un tequila, me tomo dos tequilas, el whisky en las rocas. Y empezó a aflojar. Y me subo al escenario. Y empiezo a cantar, a deleitar al público. Oh, sí, sí, claro. Y entonces me siento... Yo ya me sentía a veces la estrella del karaoke. Y nada, siguió la noche. Esa noche casi se pelea por querer cantar, ¿no? Con los sí, sí, sí, sí. Ahí quería pichasear un más que no dejaba cantar la canción que quería. Sí, yo me acuerdo. Sí. Esa parte no me acuerdo. Tuvimos que ir a hablar con el más de Tomás. Es que más está borracho, sí. La primera vez que se emborracha. Y... Ah, sí, es que me quería pelear. No, lo que pasa es que ya... Y al final de la noche llegaron más tragos... No sé cuánto tomé, combiné y firmé, eso sí me acuerdo, que estando adentro firmé mi cuenta, no sé si dejé tap. Le dejó $100 de tip al maje, no sé pensando que eran $10. No sé cuánto le dejé de tip, pero o sea, me acuerdo haber firmado. Y después de dar un paso fuera del bar, mi mente se volvió en blanco. Sí, legítimo. Tuvimos que esperar para que vomitara. Es lo que le pasa a uno, que usted está adentro y cuando sale, ¡pum! El aire le pegó ese pichazo, mae, y se le subió a este mae. Y salimos de ahí, no teníamos ni 10 minutos de ir por el camino. Javi, sí. Tuvimos que parar. Sí, este sí, mae llamando a Hugo. A Hugo. Sí, y bueno, todo eso no me acuerdo. El trayecto a la casa no me acuerdo. De mi casa me estaba como media hora ahí. Llegamos a mi casa, eran como las 3 de la mañana. Madre, pero usted se acuerda esa noche, madre, que le quitamos la virginidad. Le dijo, puta, uno por es atrás y el otro por la boca. Eso no me acuerdo. Eso no se lo tenemos tomamos que dicho, fotos, no se acuerda. Ah, y no, y lo que no. Y sí, me tomaron fotos sentado ahí tirado en la camioneta, ¿verdad? Sí, porque primero estábamos afuera, al frente de mi casa, en la camioneta de mi papá. Y ese madre estaba tirado ahí en el cajón atrás nosotros a la par haciendo fuego, yo le dije a la Cari, mae, no, vámonos para atrás, empezamos a tomar, este mae y yo comenzamos a seguir tomando y sentamos a no sé Perú en una silla y nosotros uno cada lado con una cerveza tomándonos fotos, mae. Y yo con el pescuezo todo doblado. Así. Ah, sí, pero qué bonito, mae, ¿se acuerda que nos fuimos a acostar como a las 5 de la mañana? Hasta sí, la mierda. Ah, qué lindo Perú a las 8 de la mañana, él como había dormido desde las 2 de la mañana, sí. Mae. Mae, tengo hambre, y nosotros con ese gomón, hijo de puta. Lo curioso es de que en esa época yo nunca había ido a la casa de Tico antes y me desperté en un cuarto que no conocía y decía, ¿en qué casa estoy? ¿O en dónde qué, dónde amanecí? Pero no, esa borrachera está buena, mae. Sí, buenísima. Muy buena. No, mae, ¿usted qué le ha pasado? Ay. ¿A quién le está preguntando? ¿A quién le está preguntando? ¿Usted, animal? ¿Al caballo poeta? Al caballo poeta. Que rebuzna literatura por todos lados. No, a mí me han pasado de una. La más reciente que borrachera bien fuerte que me pegué. Fue, andamos aquí en un bar club X en Addison. Okay. Ya lo cerraron. Ya puedes okay. Decirlo. El 90% de personas ya sabe. Pues estaba con un amigo y estaba tomando y pasando un buen tiempo. Claro. Y de un pronto a otro los tragos se nos subieron a la cabeza y empezamos a bailar con dos muchachas. Ah, yo pensé que con el amigo. Yo dije que iba a bailar con el amigo. Esas historias son las suyas. Esas son las de Justin Bieber con usted, mae. Y entonces, desde que estamos baile que baile con las muchachas, mae, de un pronto a otro... Nos vamos para afuera, que un after party. No, no sé ¿cómo qué? Salen para afuera? ¿Se fueron para afuera? Sí, no, que ya nos fuimos. Salieron para afuera. Es lo que estaba pensando. Sí, Dios, yo estoy hablando bien español. Pero siga con su historia, hijo de puta. No, oye, man. Y entonces, pues digo, yo no, vamos a mi casa. Y yo salí con. Y yo andaba con mi hermano. Y no andaba llaves. Mi papá vive conmigo. Y mi hermano. Entonces, usted no vive con ellos viven con usted. Sí, ellos viven conmigo. Su papá es su roommate. Entonces, donde su llegamos, que llegamos a la casa y me toco las bolsas del pantalón, digo, oh, man, digo, che, las llaves. Y en lo que digo las llaves, digo, no, aquí yo voy a despertar a mi papá. Entonces, donde toco la puerta. Estaba con la hembra. Toqué la puerta. Sí, abre mi papá. Y donde las muchachas ven a mi papá, me dicen, oh, no, es que está tu papá, no sé qué. Le digo, no, él no es mi papá, es mi borrachera que me tenía, mae. No están ni cagados los dos la misma cara. Es mi hermano, es mi hermano. Y que nos metemos, pero a ellas ya les dio vergüenza. Mm. Dicen, no, vámonos para mi apartamento. Ya, entonces nos montamos. Yo me monté en un carro con una de las muchachas, mi amigo se montó en un carro con la otra de las muchachas. Y nos fuimos, tanta la borrachera, que no sé ni dónde era el apartamento. Llegamos al apartamento, segundo piso, no podía más, le dije a mi amigo, no, ¿dónde es el apartamento? Me dice, segundo piso, le digo, no, como dicen los mexicanos, le digo yo, no mames, güey. ¿Sí, Mario? En resultado, sí, a la corriente, dile que sí. En resultado, me abrazó, subimos las escaleras al segundo piso. Hijo de puta, dándose besos y todo, abrazados. Ese idiota, madre, esas son historias suyas de aquí, de Perú, madre. Oh, bueno, llegamos, bueno. Tanta la borrachera que terminé acostado en la carpeta. Puta, acostado. No tenía ni sillones ni nada, madre. Terminé acostado en la carpeta. Mi amigo allá en el balcón, no sé qué estaba haciendo. Fumándose un cigarro después. La otra muchacha no se sabía lacto. Ni sabía dónde estaba, mae, y tanta la borrachera que yo le dije, no, ya me tengo que ir. Uh-huh. Y el otro, mae, carepicha, no se quería ir porque según él, que estaba ahí en la jugada. Uh-huh. En la uh-huh. Digo, no, mae, llame a mi hermano para que me venga a recoger. Y no sabía dónde estaba. No, y entonces el mae empieza a llamar a David, pero David no le contestó. David es DJ Tico. Uh-huh. El mae no le contestó. Tico. Porque seguro dice este mae, que carepicha que me está llamando a estas horas de la mañana. Sí, por eso. Yo estaba en el bar todavía ahí tratando de hacer mi jugada y me llama ese mae. Y papá, ¿qué ese mae? Y entonces le digo, ¿qué le va a contestar a ese mae? De mi borrachera, mae. Me dice, mae, no me contesta. De mi borrachera, yo no sé ni dónde tenía el celular. Le digo, no, mae, llámelo de mi celular. Pa, ya le marqué el número, lo llamó. Y entonces me dice, mae, que... Ya me lo pasa y le digo yo, mae, no, que toda está la no, pinche, no, me dijo así, mae, que no está la pinche, venga, recógeme, mae. Mae, lo que le había dicho la borrachera fue, mae, tengo una picha adentro, venga, para que me recoja, mae. No, y entonces me dice, mae, ¿dónde está? Le digo, no sé. Entonces le tuve que pasar el teléfono a mi amigo, le digo, mae, mándele la dirección que no sé dónde estoy. Pero esa borrachera. Esa fue la anécdota. Ma, yo como a las 3 semanas de la mañana por todo Dallas buscando a este carpicha, madre. Esa es una buena historia, madre. No sabía. No, y ahí no. Y ahorita es el día que no sé ni dónde era el apartamento. Oiga, si yo quisiera regresar alguna vez, madre, tocar la puerta de Eric. Y toda la gente ha visto la foto de Eric en Santos Indiscretos, ¿verdad? El físico que él tiene. Claro. Es pesadito. Sí. Madre, imagínense yo bajando hace más solo de un segundo piso y metiendo. Ojo, no. Y entonces este madre. Este madre tiene. Y era peso muerto. Este madre no hacía nada. No caminaba. Este mate tiene una pickup, entonces le digo, no me tire adelante una porque troca, no aguanto. Una troca mexicana. Una entonces me tiró en el asiento de atrás. Y en lo que me va tirando, me resbalo, caí en el suelo, mae. ¿Eh? Y es este mae, no, este hijo de puta ya no lo recó. Ahí acostado me dejó. Ya atrás después, de la camioneta. Sí. En el no, pero en el asiento atrás. De atrás, porque es. Mae, le hubiera mandado atrás, mae. No, y no sé ni cómo dice, me levanté, mae. Y me acosté en el asiento y ya después me acuerdo cuando llegamos a la casa y donde vi mi cama me hice tirado, mae. Eso fue. No, mi tona. Nada. ¿Usted no hace eso? Sí, ya había vomitado en el apartamento. Ay, hijo de puta. ¿No? Esa fue una de mis historias. Una de tantas. Una de tantas. La más reciente. Si yo ahorita le cuento la de Laura, madre. Déjame contar la mía. Cuéntela de Laura, a ver. No, bueno, la Laura, yo. Bueno, yo. Okay. Una de tantas, ¿sabes para cuál escojo? Porque yo no tomo. No, por si acaso tomar es dañino para la salud. No, la que más. No tomes si va a tener hijos. No, toma ni maneje. No, la que más me acuerdo, madre. Es una que me pasó con mi hermanillo. Con el caballo poeta. Se le va a quedar caballo poeta, este hijo de puta. Andábamos en un lugar ahí X un jueves. Un X, ¿verdad? Un jueves ahí con mi compa, el otro DJ. Y más, estábamos tomando. Y la verdad es que comienzan a darnos shots de. Se llaman Fireball. No sé si lo has probado. No. Bueno, es una mierda horrible, madre. Baja uno, madre. Y nos empezaron a dar de esa hora, madre. Vea, para las 2:30, 2. Yo ya estaba hecho mierda, madre. Me montan al carro. Y eso que me monta al carro me comienza a dar vuelta todo, madre. Se me sube, comienzo a subar, madre. Como que se me subió la presión, no sé qué, madre. Y esa vara, madre. Y el caballo, pues, te iba manejando. Madre, y ese madre llevaba la ventana del vidrio abajo. Madre, me pegaba todo el viento, madre. Y yo, en mi mente, yo le estaba hablando a este madre. Pero lo único que me salía era con las manos así. Como peleando con el viento para que me cerrara, mae. Yo se lo juro que yo le estaba diciendo a ese mae, cierre la ventana, mae. Pero yo no podía hablar de lo tan borracho que estaba, mae. Los otros maes que iban conmigo decían, mae, ese mae que estaba peleando con el viento, ¿qué? Yo haciéndole así con las manos, mae, para que cerrara. ¿Verdad? Y al otro día, ni para qué decirle, no me hijo de puta, mae. Sea tan playo. Bueno, primero le voy a contar la historia mía y después la de Laura, mae. La original, la que gana el premio Oscar a esa la esa es la de Laura, hijo de puta. Ah, bueno. Oh, ok, cuente. Sí, mae, no digan nombres, hijo de puta. Ok, Pedro. No, mae. Ok, Pedro, Pablo. En ese día usted cumpleaños su hermano Henry, mae. Usted me llamó, mae, venga para la cama, que la mierda. Estamos en la casa de Henry. No, estaban en un bar que ya cerraron, mae, que ustedes iban ahí. Oh, ok. Un lugar muy famoso de comida japonesa. Sí. Muy rico, por cierto. Tiene nombre de ciudad japonesa. Me agarró una diarrea una vez. Bueno, ¿y qué? Mae, entonces ese día estábamos en Addison y yo dije, tengo un amigo, Carlillos, que ese mae cumple años de casado el mismo día que yo cumplo años de nacimiento o de nacido. Uh-huh. O mi birthday. De que lo cagaron. Uh-huh. Hijo, lo cagaron. Me dice el hijo de puta, mae, véngase acá a Addison, mae, para que venga a ver cómo está esta vara del ¿cómo se llama? El Oktoberfest. Uh-huh. Y ese Oktoberfest es una fiesta que hacen acá alemana de tomar guaro todo el día. Uh-huh. Entonces yo me voy a la fiesta y me llama este mae, véngase aquí, estamos aquí en ese lugar. Uh-huh. En lugar. Estamos como a dos calles de distancia. Sí, y le digo, no, mae, yo aquí acabo de llegar, me voy a tomar unas birras, mae, y a ver qué pasa. Ese hijo de puta me saltó dos botas, mae, así como las que salen en la película de Beerfest, mae. Dos botas así grandes, mae, era una bota muy jarro, mae, no me acuerdo qué era. Mae, me tomé uno rápido y Vanini iba ahí también, mae. Me tomé uno rápido. ¿Eran carreritas o qué? Pero le dicen Trivilín ahora al hijo de puta. ¿Por qué? Porque como juega golf, se parece a Trivilín el hijo de puta cuando está con los zapatos blancos. Sí. Well, anywho. Okay. Anywho. No tenía que ver, pero mae, estábamos ahí y al hijo de puta me da una cerveza. Tómesela. Ay, yo me la tomo, mae. Que se calle, hijo de puta. Y me dice, tómese otra. Me la tomo. Mae, me dio la pálida ahí mismo, mae, con dos birras, mae. Y estaba todo pálido y me dice el mae, ¿qué está haciendo? Le digo, mae, ¿qué vamos a hacer? Le dice, pues es su cumpleaños, vamos a hacer algo. Le digo, vamos al strip club, mae. Me dice, bueno, mae, pero yo no podía ni caminar, mae. Me tuve que sentar, vomité todo, mae. Estaba hasta la picha y me dice el mae, ¿puede manejar? Y le dijo, ahorita le llamo, ahorita le llamo a mi hermanillo, mae. Vomité más y dije, no, sí puedo manejar. Me llevé el carro, mae, y ese día le llamé a este hijo puta como 5 veces, mae. Yo a Dietico, mae. Cuando iba manejando. Sí, porque es que nosotros estábamos con mi hermanillo Henry y estábamos celebrando el cumpleaños a Henry. Y yo le dije, mae, no puedo dejar a mi hermano mamando porque veníamos llegando. Y este playo, mae, mae, venga, vámonos, es mi cumpleaños, mae. Y esa vara, mae, mae, la no, vea, termina ahí donde está. Cuando termina ahí, me llama para yo ir a recogerlo y yo lo llevo para donde va. A ver si hizo caso, el hueputa borracho. Mae, mae. Le llamé como 5 veces al mae. Y estaba esperando a Carlillos, llega Carlillos. Y al final me dice, mae, vámonos a, ya traigo un 12 aquí, vámonos al strip club, mae. Mae, yo llego al strip club y me la pasé casi dormido todo el rato, mae. Me sacaron un taser ahí. Me dijo que me iban a dar toques y el mae me tuvo que sacar de ahí, la picha yo. La cagada de todo eso es que la esposa de este mae acababa de comprar unos sillones. Tranquilo, caballo. Sí, es que es poeta, se le dijo, pata. Esta vieja acaba de comprar unos sillones, mae, nuevos. Yo llego ahí, mae, al siguiente día me levanto en el baño, mae, empinado así con el hocico para abajo, mae, y el culo para arriba. Posición. Y de casualidad no le valían las nalgas, mae. Ya, mae, si, no me, si nalguitos, aquel hijo de puta se aprovechó de mi culo, no, mae, no ni me di cuenta. De tu inocencia. Bueno, desde ahí Mario va al baño sin ningún problema. Y camina. No, no, mae dice que ese mae no necesita papel. Sale como sándwich, mae, cuando cago. No, dice que no necesita papel. Ya, le hicieron el examen de la próstata, incluido y todo ahí, mae. Así cae, así. Mae, me dice, me levanto y llego a ver a Jennifer, mae, y la veo limpiando una vara. Le digo, mae, ¿dónde está mi camisa? Se está lavando. ¿Por qué? Vomitaste todos lados. Veo los sillones nuevos, mae, sin fundas. ¿Y qué está haciendo? Se puso aquí, vomitó en el sillón este, se puso en el otro sillón y vomitó en el otro sillón. Me vomitaste todo, el hijo de puta. Damn. Regando por todo lado. Bueno, sí. Ma, esa es la historia mía. Ahora sigue la historia de bueno, de no, dejémosla para el otro segmento. Sí, ya, esa historia está muy buena. Esa necesita bueno. Todo un segmento, esa historia. Vamos a un poquito de música. Vamos a complacer a Roberto. A Roberto, saludos Roberto. Saludos a Mimi, que nos acaba de escuchar otra radio escucha tica. Sí. Hello, vamos para toda la gente que está Mimi, escuchando. Mimi, que si quiere canciones ahí, que nos ponga en la página de Santos. Y todos los que están pidiendo y todo, pues un chancecito. Aquí vamos, saludos a Toto. Toto, que quiere la de la negra Tomás. Ah, no, esa no era. La negra trompuda. Bueno, mae, gente, y estén preparados. Mae. Estén preparados porque viene la hora, no la hora, porque no poder dar poesía. El momento, no, el minuto. El momento de... caballo. El segundo poeta a lo caballo. Así se va a llamar el segmento. Okay. Bueno, bien, segmento. Somos Santos Indiscretos. D-Town Radio. ¿Con qué vamos? Empezamos con los Santos Indiscretos. Iba a decir sonidos indiscretos. Sonidos indiscretos, no traigo los lentes. Okay. Santos Indiscretos, disculpe. Sí, se escucha. No, man, no me escucha, mejor así. Así está mejor, man. Que este cada vez que entramos dice, me escuchan. Y él tiene los audífonos también. Pues, no, pero no oigo, man. Ya. Es que pensé que era mi yo interior. Su estupidez interior, man, le está ayudando. No, ma, es que no le ha pasado a usted a veces que usted siente que usted está hablando con usted mismo. A ver, el poema, hijo de puta, que me quedé entre el ganas. Poeta. No, pero es la historia. No, la historia de Rosita, eso. ¿Cómo se llama su amiga? Con la historia de Rosita. Laura Priscila se llama, ma. No, oh. le pasó al esposo de ella, ma. Oh, sí. Sí, ma. ¿Qué le pasó? No, una vez. Ma, se le va a poner rápido. Por cierto, yo conozco al esposo de ella, se llama Arnulfo. Uh-huh. Pero también un saludo para la gente de Walla Walla en Washington, que nos mandaron un saludo. Walla Walla, Washington. Sí, ma. ¿Así Guala, se llama? ¿Gualaguala? Gualaguala, sí. ¿No me cree? Hágale Google ahí. Sí, igual que te pico en el negro, sí. Aguascalientes. En los bajos de tu Titicaca. Titicaca. Titicaca. De tu raja. Saludo que mandamos ayer, aquel día. Bueno, mae, pues le voy a decir, este mae Arnulfo, mae, lo que hizo es que se puso hasta la picha, ¿verdad? ¿Cuándo? Se fue con unos amigos, se fue a un bar, mae, y se puso hasta la picha y... El mae vomitó ahí, mae, se quería meter a bailar con las hembras de los otros maes. Quería y un amigo lo estaba tratando de calmar. Eso es lo que me cuenta Laura Priscila, mae, que Arnulfo estaba haciendo eso. Y luego los amiguillos lo trataban de cuidar, mae, y el mae vomitando por todos lados, mae. Total, dicen que el mae estaba tan cansado, mae, que se sentó en una silla. Vaya redundancia, sentarse en una silla. No se iba a parar en la silla, claro. Bueno, el mae se sienta, mae, y le dice, yo creo que tenía un amigo, el DJ Tico parece amigo de él, ¿no? ¿Mae? Sí, porque soy amigo de Laura Priscila y pues ella nos... nos y Arnulfo también lo conocemos. Sí, sí, por eso, por ella conocemos a Arnulfo y da la casualidad que andábamos ahí todos. Mae, ¿usted cuenta lo que pasó? Usted sabe, usted andaba ahí. Ma, yo me lo mandó esta hembra, mae, pero si usted andaba ahí. Sí, sí, yo no me acuerdo. No, lo que yo me acuerdo fue, mae, que eso fue horrible. Porque yo estaba sosteniendo a Arnulfo para que no se cayera de la silla, mae. Uh-huh. Y pues ya dijimos, ma, ese ma está hasta la picha, ya está tomado, ma, ya vámonos, paguemos la cuenta y vámonos mejor, porque andábamos en Forward, uh-huh. Y nosotros vivimos en Dallas, eran como 45 minutos de manejo, le digo, ma, a ver si llegamos. Ma, entonces me dice este otro compa, voy a cerrar la cuenta. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Era Perú. Compa, diga nombres, mae. Mae, es que no me acordé hasta ahorita. Y Perú dijo, mae, voy a cerrar la cuenta. Uy, y se va a Perú a cerrar la cuenta, entonces yo me quedo con Arnulfo. En así llama y así carepicha Perú duraba. Es que me estaba hablando una muchacha. Y no llegaba, mae. Y en eso, en una que va, otra que viene, Arnulfo, mae, hizo una fuente. Una fuente, sentado ahí en medio del... Mae, ese carepicha empezó a vomitar en medio del club, pero parecía una fuente, mae, hasta arco agarró y todo, mae. Mae, la gente abrió campo. Así como las movies, mae. Sí, mae, y la gente se hizo para un lado y eso era un charco de vomitar ahí, mae. Y yo buscando a Perú, mae, Perú, mae, Perú, nada. Entonces eso llegó el security y me dice, no, mae, hay que sacar a este mae. Lo mae, pero es que compa mío está cerrando la cuenta. No, para afuera. Y digo, ok, otro, como el caballo poeta, me lo tuve que echar al hombro. Y Arnulfo está pesado también, mae. Uh-huh. Yo lo he visto, mae. ¿Cuánto pesará ese mae? ¿Ah? Dice que está guapo, el hijo de puta, mae. ¿Qué es modelo? Yeah, ese mae está flaco. Está más flaco que una vaca embarazada, pero... Mae, me lo llevé para afuera como pude, ¿verdad? Y afuera lo senté en la acera, afuera, sentado contra la pared, y había un postecito así de esos, de los de periódico, mae. Uh-huh. Ese mae se agarró, se recostó a eso, y ahí quedó, mae, yo esperando a Perú, cuando como a la media hora, mae, sale Perú, y ay, mae, ¿qué pasó, mae? Es como, ¿qué pasó, play? Y se no nada cerrando la cuenta. Y sí, mae, pero es que empecé a hablar con una hembra ahí, le invité un chat y estábamos hablando, me dio el número y la hora. La bicicleta de piche, este playo en medio azar, en media pista se vomitó y todo, mae, y ese es piche, mae. Bueno, vámonos, mae, agarro el carro y nos venimos de vuelta para Dallas, mae. No, pero yo también lo estuve cuidando cuando se puso a saltar ahí y empezó a empujar a la gente y yo estaba, hey, ven para acá. Mae, y cuando nos vinimos, yo le digo, mae, cuídelo aquí, yo voy a traer el carro. Y sí, me quedé cuidando también. Y se acuerda que usted me dijo que pasaba la gente, se tomaba fotos, lo subían a Facebook. Y yo y el borracho ahí al lado. Mae, cuando yo estaba hijo de puta, salió un mae que decía, hey, yo soy doctor, está bien, déjeme lo chequeo, no, le digo, mae, tranquilo, es una borrachera, este mae siempre la hace así, no, déjeme, yo lo chequeo, yo soy doctor, no, mae, tranquilo, ok, está bien. Hasta la muchacha que había conocido en la barra pasó, ay, pobrecito, mire. Digo, ese mae tiene a sus amigos, mejor ya no. No. Mae, y nos vinimos, ¿verdad? Y ahí no acaba la historia. Estábamos caminando, no, la mejor parte. Claro que no, nos vamos, veníamos en el carro. Puta, yo no lo estaba leyendo aquí, mae, pero no, ustedes estaban veníamos ahí. Tico que venía todo preocupado porque creía que había muerto. Decía, chequéle que esté respirando. Le digo, madre, póngale los dedos en la nariz a ver si su madre está respirando. Madre, pero qué el hijo de puta ese Arnulfo estaba así tan loco. Es que no hacía ni un sonido ni por ahí. Madre, no hacía nada. Ese madre, vea, lo metimos atrás de mi carro. A como pudimos cerramos las puertas. Sí, le doblamos los pies porque... Le golpeamos la cabeza con la puerta y no se dio cuenta. Como acordeón. Sí, le doblamos los pies para arriba madre, para que y ahí cierre. Venía esa hora y yo, madre, decía yo, pero madre, Perú, chequeé que ese madre esté todo animado, madre, porque... Mae, oxiso, mae. Mae, si hubiera sido ustedes, me lo echaban en la cajuela en pelotas. No, es que no somos tan malos. Sí. Pero lo mejor, mae. Hacía frío, creo, ese día. Veníamos a mitad del camino y dice Perú, mae. ¿Usted se echó un pedo? Hijo de puta. Digo, no, mae, nada que ver. Mae. ¿Qué pedo? No, seguro es una vara de afuera, no sé qué, pa. Jamás en la vida se nos ocurrió eso. Pa, llegamos a mi casa, mae. Sacamos a Arnulfo. Lo metí a mi cuarto, lo puse en una cama, Perú se acostó en otra, yo me acosté en otra y ahí acabó la noche. Uh-huh. Pero lo mejor fue el otro día. Todo vomitado, hijo puta. Cuando Arnulfo se levantó, estaba en boxers, solo así, en los boxers. Y se levanta, mae, tico, mae, qué despiche, qué hice, no sé cuánto, mae. Comienza yo a contarle, no, en serio, mae, no. No se acordaba, el hijo de puta, nada. Mae, no, mae. Desconectado, puta, borracho, mae. Total, mae, qué hijo de puta. Me dice, bueno, mae, bueno, voy a meterme al baño, mae. Y lo que se hace, mae, se para de la cama a ir al baño, mae. Le digo yo, mae, ¿qué es esa vara que le está colgando ahí en el boxer? Me dice, ¿qué, mae? Mae, se me va a traer una pelota en el boxer, mae. Una pelota de caca. Mae, y se metió al baño y se bañó y todo. Y yo me quedé así cuando me salió y me dice, mae, ¿sabes qué era esa vara, lo qué? Mae, yo creo que me cagué. Y le digo yo, pero mae, ¿se acuerdan el olor a pedo que nosotros salimos del carro? ¿Se acuerdan que ese playo se cagó de la borrachera, se cagó en el carro, mae? Y al otro día se levantó con una, parecía un bebé con un pañal, mae, colgando la vara, mae. Qué hijo de puta, vomitado, cagado. Desde ahí, mae, yo le dejé hablar a ese mae. Muy mala influencia. Hijo de puña, mae. Ay, qué feo. No, y... La cara y aprenda para que qué no le triste. Pase. No, triste, nunca más. Triste, yo por eso no tomo tanto. Cuando tomo, tomo unas dos copas y ya. Sí. Y yo que tenía hambre y ya. ¿Cómo se eso lo he visto. No, sí. Bueno, hágale a usted la poesía ahí, caballa, ¿qué iba a ser? Estamos ahora poeta. Sí, ahora pero poeta. Necesito música de fondo, mae. A ver, pon algo ahí. ¿Qué o qué? Así como de. Pongo una de los Looney Tunes o algo, mae. Poesía, no, no, de poesía. Es algo, poesía. Poesía. Yo también se la puedo poner, ¿eh? Pero una canción es. Todos póngasela. Sí, eso, no le pongas eso. Una cancioncita ahí. Yo también bonita, se la pongo. Póngasela. Como no, música, una música de historia, mae. Así, algo como. Como o sea, historia. ¿Cómo no van a estar preparados para eso, pero mae? ¿De qué va a hablar usted? Es una. Es poesía. Poesía. Okay. No sabe lo que es poesía, cabrón. ¿Poesía ver, de póngame, poeta póngame, o poesía? Póngame. Es poesía ahí. Pongo, no sé, un. ¿Un qué? Ahí está. Eso vale, mae. Que esto es, viene. ¿Cuál va a poner este, mae? ¿Ah? ¿Cuál puso? Backstreet Boys. Hágale, hágale. Ok. Ok. Va la poesía. Hágale. Un periodista llega a un paraje montañoso. No, para... no sabe leer, el hijo de puta, mae. ¿Ah? Ah, no sabe leer, se trabó la primera estrofa. Ah, bueno, hágale. Madre, no puedo contarla, no te puedo decir más poesía, madre, esto es algo serio y este madre riéndose. Quítale el micrófono, este carepicho. Ya, ya. Ok, viene. Ahí está. Toma. Dígale. Toma dos. ¡Pip! Un periodista. Es que no me deja decir una poesía este madre. Quítale el micrófono, madre, va para afuera. Ey, el tiempo ya es oro. Ya me va a hacer llorar. Avance. Esta, mae. Sube, le puedo poner un poquito más de volumen. Okay. Un periodista llega a un paraje montañoso para hacer un reportaje sobre la vida del lugar. Aborda a uno de los aldeanos y le dice, por favor, cuénteme algo anecdótico de la región. El aldeano comienza. Una vez se perdió una cabra de nuestro rebaño. Y como es la costumbre, nos reunimos todos los de la aldea. Bebimos todas las botellas de vino y salimos juntos a buscarla al monte. Cuando la encontramos, como es la costumbre, volvimos a beber y uno por uno hizo sexo con la cabra. El periodista interrumpe. Oiga, este reportaje será público. Mire, mejor cuénteme algo alegre de la región. El aldeano comienza. Bien, una vez se perdió en el monte la mujer de un vecino. Y como es la costumbre, todos bebimos y salimos en su búsqueda. Al encontrarla, como es la costumbre, bebimos y cada uno hizo sexo con ella. El periodista no soportó más y con el fin de evadir ese tema le dijo al aldeano, mire, mejor cuénteme algo triste. El aldeano, limpiándose una lágrima que comenzaba a salir de sus ojos, continuó. Una vez, yo me perdí en el monte. Fin de la historia. ¿Ahí se acabó? ¿Esa es la puta historia caballa de usted? Es poesía, man. Es que estos idiotas ni entendieron, man. No sé, se enredó una cosa. Lo que pasa es que la maestra que le enseñó a leer este hijo de puta no le enseñó bien. No, ni entendieron, mae. No, sí le entendimos, mae. Bueno, pero que le gustó la poesía. Nos dio un bajón total, mae. Es gracioso, mae. La cabra se perdió, se la cogieron todos. Ajá. La esposa del vecino se perdió, la encontraron y se la cogieron todos. Ajá. Y el mae se perdió. Entonces, ¿qué le pasó? Se lo cogieron. Y sí, idiota. Ese... Uy, qué madre. No tienen ustedes sentido de poesía. No tienen sentido de poesía. Aunque no tengan sentido de poesía, este segmento nació para quedarse. Nadie lo va a sacar. Historias de un caballo. Aquí, compre su CD poesías ahora mismo. Exacto. Poeta. El poeta caballo. Sí, no, ma, es que está bien. Sí, nos hemos puesto hoy día. Yo creo que hemos venido un poco literal. Poco melancólicos. Yo siempre soy más intelectual. Yo no sé usted, aunque ande con anteojos ahí. Melancólicos, un poco así como que. Pero. No. Yo me salió una lágrima, ma, especialmente cuando lo de la cabra, ma. Sí. A mí me platicaron lo que hacen ustedes en Perú y por eso me salió la lágrima. Con las lamas. Las lamas. Que las ponen en la punta de la orilla, especialmente los vírgenes, ma. Que la hacen como que la están empujando, ma, y la lama se hace para atrás y estos más están ahí dando el que te pega la lama, ma. Y entre más se le duerme, más le llega. Exacto, ma, de eso se trata. Así es como piden la virginidad a los peruanos, ma. Nah, bueno. Sí, con las llamas. No, ma, pero es que es una historia. Bueno, que, los otros animales. Es una historia, un poema que va relacionado, va de la mano. Ajá. Con el tema que estamos tocando hoy. Con las... De borracheras. Pero es que todos estaban sanos en esa película, ma. ¿En cuál película? ¿Puto poema ese? No. Bueno, ma, yo quiero mandar un saludito. ¿Puedo o no? No, pues hágale. Un saludito para Pablo Segura, que nos está escuchando desde Costa Rica. ¡Ey! Pablo Segura. Chope. Conocido como Guanchope. Y para Juan Esquerra. Guanchope, el jugador de fútbol. Que nos está escuchando ahorita ahí. Se parece, ¿eh? Se parece nada más porque es negro. Yo lo dejo, me retiro, voy a preparar un poquito de música y ustedes sigan. Sí, seguimos aquí desde dtownradio.fm. En Ekeko Studios. Ekeko Studios. Ekeko Studios, es lo que dije, no Ekeko. Dije Ekeko. Ekeko. Y dtown Radio. dtown Radio, que nos patrocina con la producción Veterano. Veterano 69. Veterano 1. Oh, Veterano 1. Bueno, Veterano 1. Veterano 1 <Veterano uno. risa> in the mix. D-Town. Que tienen estación con DJ Tico los lunes. Los lunes tiene show de reggaetón. Para todos los que aman el reggaetón, como no tocamos aquí, lo pueden escuchar ahí. Sí. Él apoya mucho el talento local. El talento nuevo que acaba de salir. Las cosas nuevas, la variedad. Tiene bastantes influencias de reggaetón aquí en Dallas. Sí, demasiadas. Yo no sé dónde están, pero sí hay demasiadas. Uh-huh. Lo que nos piden reggaetón, no podemos poner mucho reggaetón. Bueno, no podemos sí podemos poner reggaetón, pero no queremos. Pero los lunes y los sábados ellos tienen un show para ahí, los que quieran escuchar cualquier canción de reggaetón. Uh-huh. 24 horas a la semana. 24 horas a la semana. Sí, 24 sí. Horas, 8 días a la semana. Sí, ajá. 24 horas. 8 días a la semana. Ese chile está como el que acaba de contar usted, las cabras y el 24-7. Es poesía, ma, es que usted lo que está haciendo. Poesía caballa, hijo de puta. Sí, ma, es que de eso se trata. Es poesía, ma, eso es algo que le tiene que llegar al alma. Bueno, ma, con que solo no salga con Neruda o algo así, ma, está bien. ¿Con la negruda? Debería ser un... No, le voy a salir con la verguda para que... Ma, para que se alegre. ¿Qué, hijo de puta? No, pero no, a todos mis fans, que me imagino ya debo tener muchos, sí. Les gustó la poesía, que pues me sigan apoyando porque es el principio del comienzo para mí. Y a mis amigos que están creciendo en Facebook también, muchas gracias por el apoyo. No lo esperaba, ya tengo más de 10 amigos, ma, y acabo de... Tienes más que Perú, ma, Perú todavía tiene 2, el papá y la mamá nada más. Ma, ni los hermanos lo quieren tener en el Facebook, este ma. Está loco, ma. Bueno, pues... y la cabra. El mae acaba de recibir un request de la cabra, mae. De la cabra esa que se perdió. Sí. Para ver si se pierde también. Es que sí. Yo creo que este cabrón quiere saber dónde está ese lugar para ir. Para perderse. Y me aceptan el Facebook y de ahí como a la semana me quitan de su Facebook. ¿Qué? ¿La cabra? No, la gente. Oh. Es que ¿cómo putas no quieren que te quiten del Facebook si lo primero que haces es mandarles cosas porno? Porno y también pongo dónde estoy, a qué hora, desde que me levanto, sí, voy, o sea, al baño. Hasta que está cagando. Ajá. Me levanté, sí. Sí. Con el palo parado. También me tapo en la cama. En la cama me tapo con la cobija y me tomo fotos. Y yo tenía varias gente así en Facebook y las tuve que... Sí, yo también, ma. Desconectar. Bueno, yo era uno de esos. No los borré, nada más como que ya no los hice para que no me saliera. Bueno, pero la red social es una... ma. Tan grande. Tan grande que yo por eso regresé, ma. De tantos años de ausencia, ya estoy aquí otra vez para quedarme. Gracias a Dios, qué dicha. Gracias, es un placer. Dios, es un honor compartir micrófonos, claro, con usted, Mario. Y también en Twitter, ma. Es un sueño hecho realidad. Twitter. No, para mí es un sueño hecho realidad compartir micrófonos con una personalidad de su tamaño. O sea, pequeñito, ma, el tamaño de Maradona. Con Maradona no se metas, ma. Que por eso pusimos la primera canción, ma, de Maradona. Para los que están escuchando, esa iba dedicada para el dios del soccer, ma. ¿No era Messi? Messi nunca ha sido el dios, ma. ¿Pelé? Pelé. O sea, si entonces, si los argentinos tienen el dios a Maradona, ¿Messi qué sería? ¿Como qué? Messi sería como Jesucristo, ma. Y los demás jugadores, ahora los tienen apóstoles. Que el Papa también, entonces se tienen, ma, eso, tienen conexiones, ma. O sea, están para que el Papa admire a Maradona, ma. Están conectados. Sí, para que el Papa admire a San Lorenzo, ma, también. ¿A quién? San Lorenzo. Saludos para los de Salvador, ma, que nos están escuchando ahorita. Saludos para Edgardo, ma. Carrillo, para Edgardo. Para Lucy, ma, para Carmela. Lucy. De Tamaulipas. Sí, que íbamos a ir al concierto de Caifanes. Priscila, ma, desde Tuculillo de San Carlos. Dice que la pasé para la muchacha más bonita, dice. Priscila, en Tuculillo de San Carlos. A Piru, también, que es de Tocaquí de San Carlos, también. Tocaquí. Nuevo fans. ¿El nuevo fans? Uh-huh. Nuevo fans, sí. Esos los tenemos fresquecitos, madre, fresquecitos. Juan Esquerre. Rob Coke, man. Machete te doy, Venezuela. Machete, así se llama el lugar donde es él. Machete te doy, Venezuela. Madre, usted se está inventando eso, madre. Madre, hágale usted Google, ahí está en Google, inventando, madre. No me cree ahí, ¿no? Saludos a todos, en serio. Machete, madre, te doy. ¿Cómo se escribe? Machete. Machete te doy. Machete te doy. A lo mejor si te lo explica con señas. Machete te doy. Mae. Un saludo para la gente de Loco, Oklahoma. Nos acaban de mandar un saludo. Loco, Oklahoma. Loco, Oklahoma. ¿Por qué no le ponen Crazy Oklahoma, mae? Así se llama, Loco. Es más fácil que le pongan Crazy Oklahoma que Loco, Oklahoma, mae. O también a un mae que nos está escuchando. Se llama Sandwich, Illinois. Un saludo a Sandwich, Illinois. Madre, para todos los drogadictos que nos escuchan, saludos. Y un lugar muy que a Mario le debe gustar mucho, o no sea Perú, Banana Lake, en Florida. Banana Lake en Florida, madre. Antes nos llamó Platanito Lake, madre. Eso es para los mexicanos, madre. Pero no, madre, ya nos estamos preparando, vamos a seguir con más música. Yo creo que lo que viene ahorita es el DJ Tico Mix. Mix de DJ Tico. En vivo, papá, DJ para Tico. Para todos ustedes, para desde todos los que Dallas al mundo. DJ Tico en los lugares que toca. Métanse, métanse a facebook.com/ recostada hacia la derecha. Torcida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo jodes con barrita DJ la costa? ¿Cómo la vara? Mira, córtale, mi chavo, no digas eso. Sí, su Facebook ahí, ¿cómo es? El Facebook es www.facebook.com. Barrita. Slash, no diga barrita, ma, diga pastelitos. También que puede buscar en Twitter lo que es arroba DJ Tico_Mora también. Sí, para que lo sigan en los lugares que toca. Facebook. Este ma anda tocando, pero sí, por todos lados. Peor, ma, que un DJ Tico, DJ Tico Mora. No, de estos maes que tocan mucho. Eso. Es pervertido, mae, anda más tocando más que un pervertido. Le dicen a este mae el pervertido de la música. El pervertido todo Tico. Todo lo toca, mae, este mae. Lo tenemos tocando ahorita, mae, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, ma, todos la los presentación días casi, de DJ Tico. Desde Santos Indiscretos, Ekeko Studio, D-Town Radio.fm. Señores, haciendo su mix live desde Ekeko Studios. DJ. La novia de Perú era una travesti. La vieja de las historias de Perú. Es que todo se va dando a la claridad ahorita. ¿Yo qué? Que hasta las canciones, mae. Este mae tenía una novia y resulta que no era novia. Era un travesti. ¿Qué? ¿No era la misma que salió del primer show que le estaba pidiendo sueños eróticos? Sueños eróticos. Ah, es la misma eróticos, de todos. Eróticos. Bueno, señor Perú, ¿qué nos están diciendo en la página web? En la página web, oiga, le voy a contar qué es lo que se están conectando en este momento los indiscretos. Un saludo a la gente que nos escucha en West Texas. Gente indiscreta. En West Texas. ¿Dónde está Piru? No, es en serio. Sí, ese más está en West Texas. Piru, famoso Piru. Ajá. Piru. Y para Mimi, la hermana Ana Yancy, para la mamá, el papá, el perro, el gato, Dice la gente, ¿qué madre, playos se ven en este site? Juan Chamo, madre, que dice, hablen de la foto de Eric toda sí, gay, madre. Bueno, Eric quiso... Todo sensual, madre, es que no hay nada gay. Que... La foto no tiene nada gay, eso es pura sensualidad en su máxima expresión. Pero qué pinga tan grande, madre, tiene usted en la foto. Sí. No, es que estaba frío el set, estaba frío. Se la tomamos y en noviembre. Me agarraron de medio lado cuando me tomaron la foto, madre, eso fue... Madre, de Nueva Jersey, madre. Coqui. Saludos, Coqui. One Chop. Dice un saludo para la parada en medio de mis huevos. para la parada en medio de mis huevos. Un saludo para la parada. ¿La parada de qué? Y no, pero en serio, para Juan Chamo de Machete, te toco. En Venezuela, madre. ¿Cómo es con eso? Tóqueme esta. Viva el pajarito. Mira el pajarito. El pajarito del Maduro. Pobrecita, dice la tierra tica. Pobrecita la tierra tica, sí. Para Gina, que está en una ciudad que se llama Estoy que suda, Dallas. Estoy que suda, Dallas. Sí, que Gina, está. Que nos manda sí saludos. Está que suda. Dice, estoy que suda, Dallas. Está que suda. En Dallas, Texas, dice. Está que suda, tiene mucho queso. Está que suda, que está sudando mucho. Yo mejor no lo voy a hacer. No me quiero meter problemas con nadie, maje. No, es que se puede traducir. No, pero en serio, muchas gracias a los que nos están escuchando. Los que nos sintonizan. Los que nos sintonizaron vía internet. Cada sí. martes a las 8. Y a los que nos visitaron en la... La tertulia, madre, que cada vez se une más. Gracias a Dios se pudieron meter porque ya está full el chat. Ya nadie se puede meter ahorita. ¿No? Sí, ya no. Ya no creo tenemos, que... A ver, ¿cuántos y no se salgan porque pierden su spot. Sí, no, madre, en serio. First serve. First come, first madre, serve. Madre, saludos a Mario Mortadella, madre, mi tocayo. Mario Mortadella. No sé quién ¿Sabe quién es Mario Mortadella? Es un loquillo de Chepe allá en San José. ¿Sí? Que andaba con una guitarrilla tocando y la vara. Un loquillo ahí de la capital, madre. Este man Chepe dice que tiene más... Gracias, hijo de puta, que nosotros. Más que era un loquillo con una guitarra que empezaba a tocar y a cantar todo loco así. Ese es madre lo vamos a invitar, lo vamos a traer directamente desde Costa Rica. Le vamos y por cierto, le hicieron homenaje al madre, le hicieron unas vacas. Ahí en una avenida hicieron unas vacas decorativas y a una se la hicieron al madre. Entonces esa vaca era en honor a él. Entonces él estaba siempre... No, la verdad fue que pusieron las bancas ahí de exhibición y el MAE agarró una. Y no, al MAE le hicieron una. Oh, pero el MAE comenzó con una de las de exhibición, el MAE la cuidaba y ya después le hicieron la del MAE, fue. Pero sí, no, el MAE le hicieron una y era la vaca. Dice Mauricio Mora, que nos escucha en Pérez Celedón. PZ Town. Un saludo. MAE, ahí es donde no hay hombres, ¿verdad? O sea, dice un saludo de parte de las nalgas de Monga para China. Monterrey. O sea, para DJ Tico. De Monga ¿Las nalgas Monga. Del China? No, no. Un saludo de parte de las nalgas de Monga Monga para DJ Tico. Chila. Chila, ah, es que será mi apoyo allá en Costa Rica, madre. Chila. Por Chilabert, porque soy portero. Fue portero, madre. Sí. Eso es lo que tengo que decir de usted, madre. Madre, pero... Anywho, ¿cómo? Recuerden todos los martes, Santos Indiscretos, a través de D-Town Radio. De 8 de la noche a 10 de la noche. Sí, gracias a Dios. Ustedes recuerden que todos los martes, antes del martes, hasta el lunes. Y aquí tenemos las tonterías del caballo poeta. El caballo poeta, buscan burro. ¿No? Hoy fue mi debut. Debut mundial del caballo poeta. Fue el debut de despedida, madre. Primera y última vez. Poesías, nadie me va a parar. No, y vamos a hacer un CD de todas las poesías para que las puedan encontrar en sus lugares respectivos donde compren comida. No, y ya próximamente compren el CD. Desde hoy vamos a empezar a trabajar en el CD de poesía. Poemas a lo caballo. Caballo poeta. Sí, de Eric. Uh-huh. Y de regalo le vamos a regalar un póster de la foto de Eric. Y si no, le damos el de Justin Bieber que tienes ahí. O el de Justin Bieber del 2002. Con eso va a dormir hoy. Ni pa' cagar, madre. Yo no, con el abrazado. Ni pa' cagar, lo usa madre, para masturbarse, Pedro. Sí. Ay, qué rico. Sí, digo yo lo que estoy tomando. Lo que estoy tomando, animal. Ve la foto de Justin Bieber y dice, uy, qué rico, qué cara de picha, madre. Si lo, si lo vieran los que lo conocen como Chila, madre. ¿Cómo así un banano? Dirían, y a ese madre que le pasó salió como el gran varón, madre. Arúñame. Arúñame, es DJ Tico de día. ¡Puto! Es DJ Tico de día, pero después de la medianoche. Soy DJ Tico de noche, animal. Un saludo para la gente de No Name Colorado. No, usted siempre echa mentiras, no, man. Colorado. Ahí me pusieron el saludo. No, un saludo en serio para toda la gente que nos está escuchando, madre. Muchas gracias. Se les agradece que saquen de su tiempito para que escuchen estos locos. Que un proyecto nuevo que estamos haciendo, gracias a Dios, nos está yendo bien. So, gracias a todos. Gracias a Veterano 1 por darnos el espacio. DTownRadio.fm. Gracias a Ekekos Studio. Gracias a Mario que cocinó hoy, mae. Llegó temprano. Sí. Tras de que llegó temprano. Cocinó. Ya ve, hijo de puño, para que vea. Sí se puede, mae. Comencé los mexicanos. Y no ha hablado del Monterrey. Que ya, le fue como no piñata el sábado. Vea, ahorita animal. Estaba hablando mierda, pero estaba jugando con la banca. ¿Sí sabe por qué? ¿Por qué? Porque el siguiente es el clásico otra vez. Sí, mañana juega. Pero es que. Es que el clásico es más importante. Anyways, cuando jueguen contra Saprissa me habla. Ahí es un partido en ¿ustedes serio? Ustedes sí van a ir al Mundial, ¿verdad? Sí, claro. Ah, no. Sí. Hemos sido terceros, segundos, casi primeros. Nosotros hemos sido terceros también. Anywho, gracias a todos los de Monterrey. Pero nunca va al Mundial, uh-huh. Bueno, ha ido hace muchos años. Pero... Hablábamos de Costa Rica y de Monterrey. De... Pero sí, lo más triste de México es de que llegan al Mundial. Pero... Los Zetas. Pero eso se trata de que tu equipo represente mundialmente a tu país. Sí. ¿Puedes hablar de eso? ¿Puedes decir eso tú? ¿Puedes decir eso? ¿Puedes decir eso? No, yo solo pasaba por aquí. No, pero en serio, todos los que quieran entre semana, www.santosindiscretos.com, esa es la página oficial del show. Ahí tenemos lo que es episodio 1, episodio piloto, y creo que el episodio 2, para los que quieran escucharlos, que hemos estado ahí las semanas pasadas al aire. Sí, el piloto, el episodio 1 y 2. Ahí pueden darle, escuchar las animaladas de estos. Y les recuerdo que durante la semana también se repite el show poesías, en la página. Y muy pronto por D-Town Radio también. Sí. Mis poesías pronto estarán disponibles. Sí, estaré haciendo. Las pueden buscar en iTunes, man. Sí, va a ser un propia... hit, man. No, Terry, ahorita en próximamente le van a ganar a la taquilla que hizo página, Iron Man 3 este fin de semana. Mi página, bro. Mi propia página de Facebook para. Sí, este man va a tener un manager y todo va a tener, weón. Sí, las poesías. De la poesía. Las poesías del caballo poeta. El oído. Apoyen aquí a Eric, que quiere impulsarse en la carrera de poeta. De poeta. Ya sabemos que pues el vino ya lo toma, lo gay ya lo tiene, entonces ya lo único que le falta es hablar. Sí. Es que ustedes no entienden, ma, de esta vara, para la poesía se necesita carisma, se necesita un don, ma, se necesita tener toque. Se necesita, ma, que le den. Es algo que se nace con eso, ma, es un don, sí. Ma, no se los puedo explicar porque ustedes son tan idiotas que jamás lo entenderían, ma, ni a que se los dibuje aquí. Ah, es que también sabe dibujar. Ahora va a salir dibujante también el hijo de puta. Todo un Leonardo. ¿Leonardo de la Tortuga Ninja o Leonardo? Bueno, ma, lastimosamente. Mae, a los que nos quieran llamar, el número de nosotros es 214-828-6841, ma. Teléfonos abiertos. Líneas abiertas. El teléfono también está abierto, ma. Ok. Para al que ser nos las 9:51 de la noche, mae. Radio Reloj. Digo, 214-828-6841 para todos los que nos quieran llamar. Sugerencias, cualquier cosa. Estamos aquí para servirles y con las canciones de Bob Marley y todo. Tenemos a Bob Marley. A Terciopelados. Pélame el Coco. Bob Esponja, Bob Marley. Mae, pero igual, saludos a todos. Soy la Cari. Yo ya, nos vamos a ir con las canciones, ¿no? No sí. Sé, no sé qué quieren hacer. O tenemos quieren otra poesía, aquí porque si quieren. No, entonces canciones. Poesía, canciones, canciones, canciones. Sí, mae. ¿Vamos a echar otra poesía, mae? No, acá hay que pagarle. No, mae, es que a la gente usted no le puede dar todo lo que le sobra, mae. Dele solamente. Es que como anoche, mae, ¿se acuerdan? Nada más la puntita. Nada más la puntita, sí. para que sepa, mae, lo que tiene, mae, así. No, mejor ya nomás. Los dejo con ganas para el próximo show. A la gente. El próximo martes. Así, que mae. Digan, mae, hijo de puta, queremos escuchar al poeta Eric. Mae, a los, ¿entiendes? No, qué poeta Eric, el caballo poeta, mae. Oh, es que el caballo por la por, sí, que, el por la sí, fecha que en la foto lo pueden por ver. El miembro. Por el miembro. Les recomiendo que no por conecten, las animaladas que hice. Sí, yo sé que pues se conecten al miembro y el poeta por mi su actitudes hablantes. Hey, que se conecten hablar a que Perú, se conecten por favor. A Facebook para levantando la mano para que lo dejen hablar, mae. Como si estuvieran en un pido la palabra. Okay, Pepito. Tenemos un encargado de efectos de sonido que no pone nada. Ma, la cosa es que llega, la verdad es que llega un español y va caminando por la calle, ¿verdad? Se encuentra un chinito y le dice muy amablemente, ¡hola! Y el chinito le contesta, las 12:30. Bueno, ¿qué iba a decir, Perú? Ah, nada, que se conecten en Facebook. Eso estuvo bueno, que nos visiten en Facebook, Santos Indiscretos. Y también www.santosindiscretos.com. Y también. Oh, no, la cosa fue que pasa y llega un perro mexicano y viene corriendo por el desierto y choca contra un zorro. Y entonces le dice el zorro al perro, oh, I'm sorry. Y entonces se vuelve el perro mexicano y le dice, oh, I'm Perry. Pero ¿cómo si el perro mexicano no habla inglés, animal? I'm Perry, por eso, porque él creía que le estaba diciendo el nombre, I'm sorry. Oh, pensó que estaba hablando en inglés, I'm Perry. Él estaba tratando de hablarle inglés al... A ver, vamos a hacer el breakdown del chiste, porque parece que Mario la cara no... You got it. Sí. Oh, ya puedes Perry. Seguir hablando, pero... No, ¿y por qué, no, qué crees que la gallina cruzó el camino, man? ¿Por qué? ¿Por qué la cruzó? ¿Por qué no la cruzó? No, ¿por qué la cruzó? No sé, para llegar al otro lado. Bueno, anywho, damas y caballeros, ha llegado el momento de despedirnos. Esto es Santos Indiscretos. Yo soy su amigo y compañero DJ Tico. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo martes, pero principalmente el próximo lunes en E-Town Radio FM. Tenemos show de reggaetón, veterano 1, DJ Tico. Y el martes otra vez Santos Indiscretos. Yo los dejo, muchas gracias. Me despido yo, Perú, José. Y recordándoles de nuevo, pueden escuchar el show todos los días. Vamos a repetir el último show anterior y los otros shows. Está disponible que en la página. También pueden ahí en la página de internet. En la página www.santosindiscretos.com y también en Facebook. Palito a la izquierda. ¿Cómo? facebook.com/ Barrita a la derecha, barrita a la izquierda, Santos Indiscretos. Buenas noches y los espero el próximo martes a las 8. Bueno, muchas gracias. Este es su fiel servidor, Eric, el poeta. Caballo poeta. Le quiero dar las gracias a todos por haber escuchado el programa. Todo esto es una inspiración para mí, para seguir adelante. Gracias, se dio todo bien hoy con mi debut. Me voy a cortar este mae, oiga mae, me voy a cortar el micrófono mae, es que estos mae no entienden el arte mae. Gracias a todos, se les aprecia de todo corazón, los quiero, van a ser parte de mis poesías y para mí es un honor compartir mi talento con este público tan lindo que tenemos, que nos escuchen. Saludos a todos, en serio, muchas gracias. West Texas, Panamá, Nicaragua, Perú, Bolivia, Tuculillo. Nos vamos, buenas noches. Este es su servidor Eric, el poeta. Muchas gracias. Hola, yo soy la Cari. Con esto me despido para todos ustedes. Hola y adiós, como los Beatles. Bueno, nos vamos con una canción del DJ Tico para todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Somos Santos Indiscretos desde Keko Studios. Cállate.